A la nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con despiadada crueldad. ¡No! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¿Es? ¡El hombre! Para protestar, ganaderos sacrificarán vacas en el Distrito Federal de México. Esto es una noticia del día 4 de junio, o sea que hace una semana, y dice, atraviesa por serias dificultades el sector lechero. Esto en el caso de México. Dice, expresa que no cuentan con recursos para afrontar la situación. Esto es del diario El Financiero, y dice lo siguiente. El presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, Álvaro González Muñoz, aseguró que en 4 días sacrificarán 50 vacas en el Distrito Federal. O sea que ya lo más seguro que hayan sacrificado, digamos. Nada nuevo tampoco. El sacrificio de estos animales, señaló, será en protesta, porque cada mes mueren 50.000 vacas, ya que los productores lecheros no tienen para cubrir las necesidades mínimas para su subsistencia. O sea que será en protesta, van a matar las vacas. Si hicieran eso, lo mismo cuando hay problemas con los humanos, bueno, cuánta gente moriría, ¿no? Este anuncio se hizo luego de que menos de 10 productores sacrificaron una res y derramaron 40 litros de leche frente a la delegación de la Secretaría de Economía en Querétaro. Los productores protestaron por la falta de un precio digno a la leche, a tiempo que exigieron incrementar la inversión en el sector agropecuario, el reabastecimiento de hatos y apoyos para la ganadería lechera. Hoy la Secretaría de Economía se está convirtiendo en la peor enemiga de los productos nacionales y principalmente de los de leche, afirmó. Denunció a los subsecretarios de Economía, Rocío Ruiz y Carlos Arce, por ocasionar un daño enorme a la lechería nacional con las importaciones que autorizan, por lo que exigió su destitución. Ellos son los responsables de que en este país se hayan importado, el año pasado, 537.000 toneladas de quesos, leches y sueros, que han venido a ser una competencia ilegal. El litro de leche en este país, de que se puede importar, no puede costar ya rehidratado menos de 8 pesos, creo que es un dólar y algo eso. Asimismo, los productores destacaron que se mantendrá el sacrificio de una o dos vacas por estado para concluir con una gran matanza en el Distrito Federal dentro de 4 días, donde se prevé sacrificar a 50 animales, y anunciaron que si no tienen respuesta, tirarán 4.000 litros diarios de leche hasta llegar a 1.000.000. Al respecto, el delegado de la Secretaría de Economía, Manuel García Quintana, lamentó la manifestación de los lecheros, aunque reconoció su derecho a hacerlo y les pidió tener paciencia a que a nivel nacional se acuerden apoyos para el sector. O sea que para esta persona es un derecho, digamos, matar a las vacas en forma de protesta. Bueno, tampoco ni hablaremos de si lo consideran un derecho el usarlas, ¿no?, a diario. Algo bastante especista, pero bueno, queda bien claro que el lucro económico está detrás de todo eso, ¿no? Como la mayoría de los negocios. Aunque bueno, hay gente que capaz que diría que autogestionando, digamos, su propio rebaño de animales o cabañas o granjas, eso sería una forma política también de autogestionar, no sé, la crueldad, de autogestionar el especismo también, diría yo. Pero bueno, hoy voy a estar leyendo una entrevista que apareció traducida en Anima Naturalis, que es a Paul Watson. Esta entrevista salió hace, creo que 2 o 3 años en la revista Bite Back. Y Paul Watson, bueno, acá el título dice como el pirata bueno, una cosa así. Y bueno, Paul Watson ha hecho bastantes sabotajes a barcos balleneros, por ejemplo. Y bueno, es bastante larga la entrevista. Después quizá viendo alguna otra noticia de por aquí. Y decir que la semana que viene, a las 16 horas el día domingo 17, va a ser la manifestación antitaurina que convoca FADA, Libera y... Bueno, y ahora se me olvida quién más está. Ah, y Alta Arriba. Que convocan para ese domingo. También he visto que convocaba a ADA también. No me acuerdo qué más, en algún periódico de esos que te dan en el metro. Bueno, va a sonar algo ahí de música mientras, que en este caso es Animinimalista. Va a estar sonando algún tema por ahí. Y después también traje un par de recetarios veganos, uno que se hizo en Madrid y otro acá en Barcelona, que es el Ruidos y Vegetales, que la otra vez había dicho que iba a leer un par de recetas en una sola. Y bueno, leyendo algunas recetas de por ahí, que pocas veces le he dado, digamos, mucha trascendencia, pero bueno. La dirección de la página es www.radiobroncaconk.info, el correo es rbroncaconk@100.net. Y para quien quiera pegar un telefonazo es el 93-359-4900. Para que los animales no mueran. No es igual que un artículo más o que algo de producto de la sociedad de consumo, sino que hasta hace pocas horas ese pedazo de carne pertenecía a un ser que como nosotros tenía los mismos derechos que nos dio la naturaleza. Crecer, vivir, tener hijos, gozar de la lluvia, del frío, de la hierba, del sol. Leí otro texto que decía que los mataderos eran muy parecidos a los campos de concentración de los judíos y también lo relacionaba con la última dictadura y empecé a tener una especie de sensibilidad por los bichos. No me falta nada porque está todo en el reino vegetal. De hecho, los animales más fuertes de la naturaleza son vegetarianos. Ya poco nos importa si eso es algo como el televisor, si es una cosa, un artículo o si es un ser vivo. Poder abandonar este hábito de asesinar animales para comer se hace mucho más difícil en este país. Si en algún momento alguna idea loca aparece por nuestras cabezas y nos ponemos a pensar y a cuestionarnos que lo que estamos comiendo es un ser vivo, la sociedad de consumo, mediante su propaganda, la televisión, el tremendo comercio que hay atrás de todo esto, hace acallar un poco la voz de nuestra conciencia. No sé, veganismo, se podrían hablar horas de veganismo, básicamente no consumir productos animales, pero va mucho más allá de eso, es una política de vida distinta para tratar de aportar algo mejor para este mundo. Bueno, se puede vivir muy sano de esa manera y colaboramos para que no mueran tantos animales. Bueno, la receta que voy a leer ahora es espárragos a la vinagreta, sacada del Ruidos Vegetales número 2, un zin culinario. Ya está el número 3 también ahí en dando vueltas. Y bueno, la verdad que está bastante interesante la forma que está maquetada, bastante, no sé, hasta cómico podría decir, de cómo está. Se hace bastante lindo de leer y bueno, y que uno también entre a moverse los jugos gástricos cuando uno entra a mirar esas recetas. La mayoría están muy muy muy buenas. Bueno, espárragos a la vinagreta. Obviamente el principal ingrediente son espárragos. Manojo de unos 18 espárragos, dice acá, sin la parte más dura de tronco. Cuarta taza de caldo, obviamente que vegetal. Dos cucharadas de vinagre de arroz. Dos cucharaditas de aceite de oliva. Media cucharadita de pimienta negra recién molida. Y bueno, los pasos son los siguientes. Cocinar al vapor el manojo de espárragos. Por otro lado, para hacer la vinagreta, calentar el caldo vegetal, agregando los ingredientes como el vinagre, aceite y pimienta negra. Una vez que los espárragos están tiernos, ponerlos en un plato y cubrirlos con la vinagreta. Se pueden servir fríos o calientes. Y dice acá, bueno, para tres personas o dos punks. Ya ves ahí a ver cómo es la cosa, el dos punks veganos, calculo, ¿no? No creo que fuera algún friga, ¿no? o algo de eso. Pero bueno, acá está hoy con esta entrevista a Paul Watson, que bueno, tiene cosas que cada uno le sacará, cosas positivas, negativas, no sé. Y dice así, entrevista para Bite Back, que bueno, Bite Back viene a ser una revista que es como las partes más, lo que está relacionado con el Frente de Liberación Animal y otro tipo de activismo, digamos, que la gente que lleva también, si no me equivoco, lo de la página directaction.info. Y bueno, la Baiba generalmente habla, vienen cosas interesantes también, entrevistas a gente que ha estado presa, no sé, recuerdo entrevista a Rod Coronado, Robin Webb, qué sé yo. Bueno, dice acá, él es el Capitán Hook y el James Bond de los animales. Podríamos decir que ambos. Paul Watson es el genuino capitán del barco intruso que vigilaba los mares de ilegales cazadores de ballenas en los 80. Él es el tipo que atravesó las heladas tierras del interior de Canadá para proteger a aquellos peludos bebés foca de ser asesinados a palos por su piel. El capitán Paul Watson fue un miembro fundador de Greenpeace y en 1977 fundó la Sea Shepherd Conservation Society. Sus libros Sea Wars y Ocean Warrior recogen sus 25 años de protección a la vida marina. Aquí, Watson da respuestas directas a la revista Bite Back. El barco insignia Sea Shepherd tiene su proa cubierta de cemento para golpear a otros barcos. Está armado con cañones de agua y protegidos con una alambrada de espino electrificado y porta la calavera y los huesos cruzados en su bandera. ¿Es el capitán de una nave pirata del siglo XXI? En un mundo de piratas, dice Watson, ¿cómo podrán los verdaderos piratas ser identificados? La palabra pirata evoca muchas imágenes que recorren todo el espectro, desde el romanticismo a la rudeza, desde la avaricia a la generosidad, desde la aventura al terrorismo. Yo combato la piratería, pero mis campañas contra la pesca y caza de ballenas ilegal se encontraron a menudo con acusaciones de que yo lo era, y también mi tripulación. Lo encontré divertido e incorporé la canción del pirata a la imagen de Sea Shepherd. Al final diseñé nuestro Jolly Rouge o Jolly Roger, en lugar de los huesos cruzados, un bastón de pastor y un tridente cruzado. Me consideré un pirata bueno a la caza de los piratas malos. Como un pirata buscaba un tesoro, pero deseaba que mi tesoro permaneciera en el mar, mientras que aquellos a quienes persigo intentaban despojar nuestros océanos de vida, diversidad y belleza. Soy un pirata bueno porque en toda mi vida no he causado muerte ni herida alguna a la gente que nos ha disparado, bombardeado, golpeado, encarcelado y amenazado nuestras vidas. Mi tripulación y yo hemos salvado incontables vidas de criaturas tan diversas como pepinos de mar o tiburones, tortugas de mar o ballenas, focas o bacalaos y mucho más. Así que para responder a tu pregunta, en un mundo dirigido por bucaneros malvados, aprovechados, violentos, saqueadores de recursos y asesinos en masa, soy uno de esos raros piratas que no busca beneficio, ni sangre, ni tesoro. Busco estabilidad, conservación, protección y la satisfacción de salvar vidas. La acción que puso al Sea Shepherd en el mapa fue el ataque y subsecuente hundimiento del famoso ballenero Sierra. ¿Puedes contarnos la historia y las implicaciones que esta acción tuvo para el movimiento conservacionista y la industria ballenera? Watson dice, en julio del 79 encontré, ataqué e inutilicé el ballenero pirata Sierra, porque durante 10 años comprobé cómo la Comisión Internacional Ballenera y los gobiernos del mundo no hacían nada para parar un barco que estaba quebrantando notoriamente las reglas internacionales de protección de ballenas. Zarpé de Boston en el Sea Shepherd con una tripulación de 19 voluntarios. Encontramos al Sierra a 200 millas de la costa portuguesa y lo empujamos al puerto de Lixoies. Di a mi tripulación la opción de abandonar si ellos no deseaban arriesgarse a ser arrestados por las autoridades portuguesas. 17 abandonaron, dejándonos a mí y a los ingenieros Peter Wolf y Jerry Doran. Los tres reventamos el motor y nos aproximamos al Sierra que se encontraba en mitad del puerto. Avancé a gran velocidad hacia el barco para advertirle. Luego estreché un círculo a su alrededor y lo golpeé tan rápido y duro como pude a babor. Vi al capitán Nordegen dispararme con un rifle, pero falló el tiro porque yo era un blanco en movimiento. Mi barco empujó al Sierra hacia el agua y lo forzó a ir al muelle. Luego continuamos con la nave portuguesa detrás. Fui conducido ante el capitán del puerto y fui acusado de negligencia criminal. Contesté diciendo que no había sido negligente en el ataque, puesto que yo golpeé al bastardo exactamente donde él intentó hacerlo. El capitán del puerto se rió y dijo que yo llevaba razón. Tampoco pudo identificar al real propietario del Sierra y dijo que hasta que él lo hiciera yo sería libre de marchar. Volví a intentarlo en diciembre y saqué el barco del puerto porque un juez portugués había sido sobornado y ordenó que mi barco regresara a la compañía comercial Sierra. Mi tripulación y yo fuimos incapaces de mover el barco porque había sido requisado por la policía portuguesa. Así que para evitar que pasara a ser propiedad de la compañía, echamos a pique el Sea Shepherd el día de Año Nuevo en el puerto de Lixoies, mientras el Sierra había sido reparado y estaba dispuesto para volver al mar. Nunca lo hizo. El 6 de febrero de 1980, mi tripulación lo derribó y acabó con su carrera. Negociamos barco a barco y fue un gran negocio porque cambiamos nuestro barco por la vida de miles de ballenas. Bueno, esto es un pequeño retazo de la entrevista que voy a seguir leyendo. Ahora quería escuchar Fingerprint con un par de temas, con We Maybe Brothers y Surrender. Creo que era una recopilación de todos los trabajos que había hecho. No sé, esta banda, qué lástima que no hay tan buenas bandas como esta, que metían bastante emo y bastante hardcore, bastante fuerte, bueno, y emotivo a la vez. Entonces, Fingerprint. Earth. This man's bent on the ground. Bechamel, una receta, no es un nombre, un tema. Bueno, recetario vegano por la liberación animal. Ya había leído algo antes. Lástima que no contestaron quienes editaron esto, no sé. O está perdida la dirección, o no sé. O está caduco, ni idea. Bueno, dice así: ingredientes: una cebolla, 2 cucharadas de margarina, 3 cucharadas de harina, medio litro de leche de soja, nuez moscada, 100 gramos de champiñones, que es optativo, y sal. Los pasos son: se pica la cebolla y se revoca con la margarina a fuego lento hasta que quede transparente. Se añade la harina y se tuesta un poco. Se aumenta un poco el fuego y lentamente se va echando la leche de soja, sin parar de remover para que no se formen grumos. Si se desea la salsa más líquida, se echará más leche de soja. Se sazona con sal y nuez moscada. Si se quiere añadir champiñones, se lavan y se cortan en láminas. Se rehogan brevemente con la cebolla. Se sacan aparte antes de echar la harina. Cuando tengamos la salsa lista, se vuelven a añadir los champiñones. Si están leídos de una forma muy rápida, bueno, se sepa disculpar. Y si no, los días miércoles y sábado es el día de la repetición. Los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los días sábados de 22 a 23 horas. Estaba mirando ahora la página, digamos, renovada de la organización Libera. Y traje, bueno, una noticia que es del día de hoy, que es sobre el filme Animal. Y bueno, dice acá: Animal, disponible en internet. Ya está disponible para visionar el work in progress del documental contra la tortura taurina de Ángel Mora. El documental, contrario a la tauromaquia, dirigido por el director catalán Ángel Mora, ya está terminado, aunque su versión reducida, Work in Progress, es la única que se tiene hasta el momento para poder mostrar. Dicha versión se puede visionar en esta web, entrando a la sección videos o directamente en este enlace. Bueno, el enlace es ese, muy difícil de leer, pero bueno, hay que entrar a la dirección de Libera, que es www.liberaong.org, ¿sí? www.liberaong.org. Dice acá: Animal, el documental, ha recibido casi 60 invitaciones para participar en festivales de cines de todo el mundo. Artistic PC, dice acá, quiere agradecer a los organizadores de los mismos el enorme interés despertado por el film. El proyecto Animal es un largometraje de ficción que incluye un metraje documental sobre torturas y posterior agonía a la que es sometido el toro bravo, reacciones adversas del público que asiste a las corridas, principalmente extranjero, que acude a la plaza de toros engañado por una ofensiva mal llamada fiesta nacional y que le va a incluir en unos packs turísticos donde no se hace verdadero hincapié en la naturaleza sádica y cruel del evento. Declaraciones de expertos veterinarios que exponen el sufrimiento del animal desde que entra en la plaza hasta que es vilmente sacrificado, padeciendo estrés, miedo, dolor, etc. Sin embargo, no es Animal la película, solo un documental, muy al contrario. Utiliza elementos reales para implicar al espectador y situarlo en la trama del filme. Tras más de un año de rodaje, Animal está casi a punto para su estreno en septiembre. El film es una road movie que recorre los festejos más atroces y aberrantes de la geografía nacional: Coria, Tordesillas, Pamplona, Denia, Delta del Ebro, etc. El film concluye en Sitges, una de las 34 ciudades declaradas oficialmente antitaurinas, y con un final sorprendente. Artistic PC anuncia que el film contiene imágenes que pueden herir la sensibilidad del espectador. Bueno, para entrar en la web de Animal la película, hay que entrar a www.animarlapelicula.com. Bueno, eso de que pueden herir la sensibilidad del espectador me parece que, bueno, puede herir a quien no quiera darse por enterado de lo que pasa. Sigo con la entrevista a Paul Watson, que bueno, está traducida y en la web de Anima Naturalis. Y viene otra pregunta que dice así: durante tu carrera activista has trabajado con tu propia tripulación. Muchos renombrados activistas de los derechos animales, Alex Pacheco, cofundador de PETA, y Rod Coronado, uno de los más famosos, dice acá, no sé si es la palabra, activistas del ALF de Estados Unidos. ¿Qué se puede decir sobre las acciones de Sea Shepherd y qué clase de impacto produce esta forma directa de activismo en sus vidas? dice Watson, yo lo veo como ejemplo de cómo los individuos pueden marcar diferencias. Fui testigo de cómo transformaron la compasión en activismo apasionado y los admiramos por ello. Me siento orgulloso de que C. Sheffer contribuyera a su educación como activistas. Uno de los objetivos que siempre me había planteado era utilizar a C. Sheffer como vehículo de poder legal para la gente. Esta es la razón por la que tomamos voluntarios de todo el mundo, sin tener nada que ver con sus aptitudes y experiencias. El C. Sheffer es una experiencia que permite comprender que un individuo puede cambiar el mundo. Hemos tenido alrededor de 2.000 personas en diferentes campañas con el C. Sheffer en los últimos 25 años. Muchos han continuado el trabajo en organizaciones como Earth Island Institute, Rainforest Action Network, PETA, etc. Otros han continuado en solitario marcando diferencias. También obtuvimos el apoyo de personalidades y esto ayudó considerablemente. Vivimos en una cultura de medio de comunicación de masas y esto significa que actores y músicos tienen más credibilidad al hablar de la que tienen verdaderos expertos. Nuestra organización tuvo el apoyo de Pierce Brosnan, Martin Sheen, William Shatner y Richard Dean Anderson. ¿Cómo podemos fallar si tenemos a James Bond, Capitán Kirk, al presidente de Estados Unidos y a MacGyver en nuestras filas? Bueno, eso porque estos actores han hecho de esos personajes, digamos. Sigue la entrevista. Uno de los últimos párrafos del estatuto de la C. Sheffer Conservation Society dice que la C. Sheffer se opone y ha tomado parte contra la violencia para la protección de los océanos. Condena y deplora el ecoterrorismo y cualquier otro tipo de violencia en nombre de la conservación. Considerando que el C. Sheffer es famoso por el hundimiento de barcos balleneros, ¿puedes definir lo que quieres decir con ecoterrorismo y violencia cuando se utiliza esto en nombre de la conservación? Contesta Watson acá. El ecoterrorismo es una forma de violencia normalmente llevada a cabo por asociaciones. El Exxon Valdez era un barco ecoterrorista. El Union Carbide llevó el ecoterrorismo a Bhopal, India. El ecoterrorismo es simplemente aterrorizar mediante el ataque al medio ambiente y a los seres que viven en un ecosistema determinado. El contraecoterrorismo es la neutralización del ecoterrorismo. Por eso la destrucción de un ballenero es contraterrorismo. De hecho, C. Sheffer lleva a cabo acciones ilegales y además somos una asociación. Trabajamos bajo los principios del Estatuto UN World para la Naturaleza, bajo la sección de implantación de etiquetaje, cuya ejecución es autorizada por organizaciones no gubernamentales y particulares. Utilicé el Estatuto en mi defensa en el juicio en Canadá, en el que fui absuelto, porque defendí con éxito que mi intervención era legal. Fui arrestado muchas veces, pero jamás condenado. No tengo récord criminal porque no he quebrantado las leyes. Las apoyo. No condeno ni deploro el uso de la violencia en apoyo de la justicia. Lo evito. Y la C. Sheffer Conservation Society no ha causado ni una muerte o herida en los 25 años de su historia. Sin embargo, no juzgo las acciones, estrategias o tácticas de otros. La fuerza yace en la diversidad de caminos y apoyo cualquier medio de lucha para proteger a este planeta. También distingo entre acciones contra la propiedad y contra la vida. La violencia no puede ser infligida contra objetos inertes. Existe solo la violencia contra la vida. Destruir un objeto que es utilizado para herir violentamente o quitar la vida es un acto de no violencia. Interesante lo que dice acá porque muchas veces desde los medios o desde lo que sea nombran como que un acto violento es, no sé, hacer romper, no sé, un vidrio o cualquier otra cosa, romper algo, romper una cosa. Pero en realidad, digamos, la violencia es hacia los seres, más que nada, no es algo que se pueda hacer, no sé, contra una botella, contra una garrafa, no es eso. Pero bueno, eso es lo que dice Paul Watson, y sí, la violencia es aplicada, digamos, o es aplicable a las personas y los seres que sufren, digamos. Vamos a escuchar Antitedas con A los que aman, y después una versión de Scorbuto, que en realidad esa no la escuché. Hoy se me cruzan las letras, pero bueno, será el día, vaya uno a saber lo que es. A los que aman, un tema de Antitedax. Ahora una receta de pastel de chocolate o algarroba debo. Dice, esta es sacada también de Ruidos Vegetales número 2. Este pastel es uno de los pasteles veganos más sencillos y sabroso. Ayer creo que el que probé me parece que era esta receta. Bueno, los ingredientes. Doy un poquito de tiempo para que tomen algo para anotar. Son una taza y media de harina de trigo, un tercio de taza de cacao puro en polvo o, en su defecto, algarroba, que también es una buena opción. No sé si en tema de costos es más barato o qué, pero también es bastante rico, bastante rica la algarroba. Otro ingrediente es una cucharada de polvo para hornear, una pizca de sal, una taza de azúcar, media taza de aceite, una taza de agua fría, dos cucharaditas de extracto de vainilla, dos chorritos de vinagre, si es de manzana mejor, en vez de alcohol. Opciones para ponerle: pepitas de chocolate, nueces, leche de coco en lugar del agua. Los pasos son: mezclar todos los ingredientes secos, agregar todos los ingredientes líquidos excepto el vinagre. Bueno, también se puede hacer sin vinagre, digo yo. Mezclar hasta formar una masa suave sin grumos, agregar luego el vinagre y si quieren poner nueces o pepitas de chocolate. Poner en un recipiente para pasteles que esté bien aceitado. Ponerlo al horno 25 minutos y luego dice igual controlar el pastel a partir de los 20 minutos para que quede húmedo y esponjoso. Probando con un palillo para saber que está cocinado o con algo le metes ahí en lo que son este... ¿Cómo es? Para ver si está hecho el pastel. Sí, con un palillo, con algo, con un tenedor. Y bueno, ahora estaban mirando acá también de último momento, dice acá, de la manifestación contra la tortura. Y bueno, la imagen es una persona que está con un par de banderillas también. Y dice así: ¿sabes que en Barcelona torturan 6 toros cada domingo? Bueno, la manifestación que organiza FADA, Alta Riva, Libera. Bueno, la dirección es desde las Ramblas de Drazanes hasta la Plaza de Toros Monumental en Gran Vía Marina. Y bueno, acá que como es la convocatoria. Dice: manifestación contra la tortura taurina en Barcelona. Las asociaciones convocantes FADA, Alta Riva y Libera hacen un llamamiento a todas aquellas personas que estén en contra de cualquier tipo de maltrato y tortura a los animales no humanos. Ante la pasividad de administraciones y los políticos para acabar con la lacra de las corridas de toros, es necesario seguir luchando sin desistir para que estos rituales aberrantes formen parte del pasado. Tras haber cerrado, dice acá, perdón, razones para venir y sufrimiento de un animal inocente. Luego continúa y dice: tras haber cerrado las pocas plazas de torturas que quedaban, ahora tan solo funciona la de Barcelona. Y cuando a punto estaba de cerrar también esta plaza, los pocos aficionados taurinos han ideado una estrategia para amargar la vida a los toros y ciudadanía de Barcelona, una temporada más. Pasando la gestión a un nuevo empresario, este intenta traer lo que ellos llaman buenos carteles, y así invirtiendo el dinero de todos los contribuyentes, no olviden que la tauromaquia recibe subvenciones estatales, pretende tener llenazo total y marcarse el farol de que en Cataluña hay una gran afición. Sin embargo, las dos primeras corridas de la temporada han sido como siempre, un fracaso de público. Ahora presumen que con el regreso de José Tomás, el 17 de junio, tienen vendidas todas las entradas. Pero buena parte de ellas han sido presuntamente reservadas por los propios taurinos para dar la impresión de que se han vendido como la espuma, sin contar con la cantidad de aficionados que sin duda vendrán de todo el estado para llenar la plaza y garantizar que la Monumental no cierre sus puertas tal y como era inminente. Acude a la manifestación de 17, bueno, dice acá, para descargar los carteles o cualquier material de esta convocatoria, entra en www.latortura.es y bueno, a partir de ahí se ve el cartel y bueno, quien quiera descargarlo también. Y bueno, digo, desde el punto de vista... algo antitaurino, bueno, también digo, hacer hincapié que no son los únicos animales que sufren, pero quizás sea una buena ocasión para que mucha gente también que sea antitaurina, que sigue comiendo a las hembras de esta especie, a las vacas, ¿no? Que se entere un poco también que las vacas tampoco tienen una vida, digamos, digna, ¿no? Y sino todo lo contrario. Sería bueno que la gente que se denomina antitaurina. El otro día escuchaba a una persona que decía, bueno, eso es una una salvajada, esto y lo otro, lo que le hacen a los toros, pero que las vacas, bueno, las vacas estaban para comerse. Y bueno, una persona que se declara antitaurina, pero que sigue comiendo otros animales, no sé hasta dónde, desde qué punto de vista respeta, ¿no? O qué alcance tiene la palabra respeto, o la palabra vida también. Bueno, iba a poner algo acá para escuchar, que ya lo estoy poniendo, y así sigo con la entrevista a Paul Watson. Hoy es lunes 11, seguimos en Rebelión Animal, acá en Radio Bronca 104.5 FM, la dirección de la radio es www.radiobroncaconk.info, el correo electrónico es rbroncaconk@sindominio.net, y bueno, va a sonar ahora Ecocidio, desde Argentina, una banda que ha sonado hasta el cansancio, como quien dice, pero bueno, yo no me canso de escucharlo. Continuando con la entrevista a Paul Watson, Dice así otra de las preguntas. ¿Estás táctica y éticamente opuesto al uso de la violencia como un medio legítimo de cambio social en los movimientos por los derechos de los animales y el medio ambiente? Y dice acá, somos una especie violenta y resolvemos nuestros problemas con violencia. Stanley, ¿has visto? ¡Oh, mierda! Y resolvemos nuestros problemas con violencia. No existen excepciones. Las victorias sin violencia son un mito. Siempre ha prevalecido la violencia. La independencia de India no se debió solo a Gandhi. Hubo un movimiento insurgente contra el británico. Al mismo tiempo, Gandhi utilizó la no violencia como táctica contra el recto británico, dice acá, con el propósito de humillarlos, y funcionó. Lo que nunca habría funcionado contra los nazis o el Partido Comunista de Stalin. Martin Luther King no ganó los derechos civiles por sí mismo. Tuvo la ayuda de los Black Panther y revueltas en las calles. La no violencia funciona como un complemento a una acción violenta. Nunca ha funcionado por sí sola. La violencia puede ser solo derrotada por una violencia mayor o por la estratégica implantación de una violencia aplicada. ¿Cuándo el terrorismo no es terrorismo? Primero, cuando uno gana. Una vez que un terrorista gana y llega a ser presidente o primer ministro, se comporta como un hombre de Estado. En segundo lugar, cuando uno manipula los medios de comunicación de masas que justifican su violencia y hacen que la violencia justificada no sea considerada terrorismo. El terrorismo es terrorismo. Es simple retórica. Lo que para una persona es un terrorista, para otra es un luchador por la libertad. Ha sido citado al decir que el Sea Shepherd es la dama de la noche del movimiento conservacionista. Muchos de nuestros aliados están de acuerdo con nuestros objetivos a día de hoy, pero no quieren ser asociados con nuestros métodos nocturnos. ¿Cómo llevas las críticas internas de los personajes y organizaciones de otros movimientos? ¿Estos ataques a tu acción directa para la conservación obstaculizan los esfuerzos del Sea Shepherd? No los tengo en cuenta. Las críticas son para mí irrelevantes. El Sea Shepherd es responsable solamente para nuestros miembros y nuestros clientes. Nuestros clientes son los seres vivos de los océanos. Poco después del hundimiento de media flota ballenera islandesa en 1986, un colega de Greenpeace que dijo que lo que habíamos hecho era una cobarde, despreciable, criminal e inolvidable acción, le respondí, ¿qué? No hundimos esos barcos por ti, los hundimos por las ballenas. Encuentran una ballena que esté en desacuerdo con la acción y nunca más haremos tal cosa. Pero hasta entonces, no haremos maldito caso a lo que los seres humanos tengan que decir sobre nuestras acciones. Creo que una buena política es pensar siempre lo que el cliente querría soportar. Cuando liberamos pollos, solo importa lo que los pollos piensen o sientan. Los sentimientos o pensamientos del granjero, o de los críticos de sofá, o los medios de comunicación de masa son irrelevantes. Solo el sujeto en cuestión, los pollos, o dependiendo de la acción, las ballenas, bisones, chimpancés o los árboles. Las industrias que se aprovechan de la explotación animal y la destrucción medioambiental están usando el clima político del acto patriótico posterior al 11 de septiembre para forzar al Estado a derrotar a cualquiera que se oponga a sus prácticas. El discurso libre y el activismo están bajo amenaza y los activistas por la tierra y los animales están en primera fila de esta derrota. ¿Cómo llevas la etiqueta de terrorista por las acciones de Sea Shepherd y qué piensas de cómo nuestros movimientos deberían responder a pesar de todo a tales ataques tan políticamente cargados? La etiqueta de terrorismo es simplemente una etiqueta. Nosotros vivimos aún en sociedad, al menos en Norteamérica y en la mayoría de lugares de Europa, donde la evidencia vale para todo. Esto podría cambiar, y si lo hiciera, la estrategia, la táctica debería adaptarse al cambio. Si fuéramos una organización terrorista, habríamos sido eliminados. Ni siquiera hemos sido cuestionados por las autoridades americanas, así que las acusaciones son infundadas y de poco peso. El hecho es, sin embargo, que para el ecosistema mundial, las especies en peligro, todas las plantas y animales, no existen derechos. Personalmente no puedo alterarme por la pérdida de derechos humanos en un mundo donde los no humanos no tienen derechos en absoluto. Hasta que los animales, plantas, ríos y tierras húmedas no tengan derechos, ninguno de nosotros tendrá derechos en absoluto, porque sin ecosistemas y sin diversidad los derechos no tienen sentido. Muy interesante lo que dice Watson acá. ¿Crees que es demasiado tarde para retrasar suficientemente o detener la destrucción del planeta? Nosotros no destruiremos este planeta. Podemos ser vanidosos, pero no somos tan importantes como nos gustaría creer que somos. La Tierra permanecerá después de que nos hayamos ido. Ha sobrevivido a más grandes poluciones que nosotros hemos causado. ha sobrevivido a extinciones en masa y no sobrevivirá. La pregunta es, ¿sobreviviremos nosotros y cuántas especies serán abocadas con nosotros a la extinción? Yo personalmente pienso que la humanidad está condenada a muerte. Somos los últimos de los homínidos y este era un grupo que nunca tuvo demasiado éxito. Excesivamente territorial, obsesionado con vulgaridades, violento, despreciable y completamente carente de empatía por otras especies. El mundo será un lugar mucho más agradable sin nosotros. Pero si pudiéramos comprar tiempo para otras especies y ecosistemas, y si alguno de vosotros puede aliviar el sufrimiento infligido a otras especies, entonces esta ocupación merece la pena. Franklin Roosevelt una vez dijo, o algún desconocido escritor de discursos lo dijo por él, no tenemos nada que temer excepto al terror mismo. No hay nada en este mundo a lo que haya que temer. Es un hecho que vamos a morir. No hay escapatoria. Nadie permanece vivo. Sin la muerte no puede haber vida, y sin la vida no puede existir la muerte. Es un ciclo natural en concordancia con las leyes de la naturaleza. Es este temor a morir lo que causa problemas, evita la acción, causa traición y crea conflicto, locura, inestabilidad y tráfico de influencias. A través de los años te has enfrentado a serios cargos de varios países, has sido arrestado y encarcelado por Interpol y hasta te enfrentaste a una cadena perpetua en una cárcel extranjera. ¿Cómo afrontas psicológicamente tales situaciones y qué palabras de ánimo puedes extender a aquellos que normalmente están al servicio de sentencias políticas? Dice Paul Watson, ir a prisión es sencillamente el precio de trabajar como activista. Cuando Ralph Waldo Emerson preguntó a Henry Thoreau qué estaba haciendo en la cárcel, Thoreau contestó, ¿qué haces tú fuera de aquí? Cárcel y prisión son excepciones vitales y como cualquier experiencia puede ser agradable o desagradable, dura o fácil, interesante o aburrida, dependiendo de la psicología de la persona encarcelada. La gente se puede adaptar al ambiente si quiere. Lo mejor que se puede hacer es encontrar un lugar apropiado y sobrevivir, y si es posible encontrar la forma de prosperar. Estar en prisión permite experimentar las condiciones en las que viven los animales prisioneros en granjas, ranchos, zoológicos, laboratorios, parques temáticos y acuarios. La mayoría de los seres que habitan en el mundo viven una vida entera en cautividad, y la pena de muerte es la sentencia más común para los seres no humanos después de dedicar su vida a servirnos. ¿Qué consejo táctico y emocional puedes brindar a esos jóvenes activistas implicados en la lucha por los derechos de la tierra y animales desde tu experiencia de 25 años en primera línea? Primero, no dejarse atrapar. Segundo, no machacar con la aburrida retórica de la izquierda. La gente no quiere escuchar nada de capitalismo o imperialismo. Todo el discurso no cambia nada. Estados Unidos no es un país capitalista, es un socialismo corporativo. Llamar a esos holgazanes corporativistas del bienestar es agasajarlos y rechazar la retórica aburrida sobre la justicia social. Toda la gente es igual. Los pobres son simplemente personas que quieren ser ricas. Los oprimidos son futuros opresores. La gente tiene los mismos vicios y virtudes independientemente de su clase, color, sexo o religión. Cuando los intachables luchan entre ellos, es una distracción y no cambia nada. Blancos, negros, indios, asiáticos, todos iguales. Somos un atajo de ensimismados, engreídos, simios desnudos, todos divinas leyendas en nuestras propias mentes, y confundidos en nuestros patéticos cerebros de pequeños primates, sobre todo lo concerniente a este mundo. Todos los problemas son triviales comparados con el más importante asunto. La discriminación en escala de la biodiversidad global. Y hay solo una causa de este problema, y es el crecimiento incontrolado de la población humana. Sí, lo sé. Hay quien lee esto en violento desacuerdo con lo que he dicho. Uno es muy dueño de creer lo que desee, pero no de esperar que todo el mundo trague la misma mierda. Cuanto antes la gente comience a pensar como individuos y deje de seguir el antropocentrismo, Piet Piper, mejor le irá a este mundo. Y ese es el meollo de la cuestión. A menos que uno esté preparado para arriesgar su vida, sufrir encarcelamiento, no tiene en absoluto sentido ser activista. Este movimiento no precisa de cobardes. Necesita disciplina, seguridad y un inmutable espíritu marcial. También necesitamos comprender que debemos estar de acuerdo para discrepar. No todo el mundo tiene los mismos valores y hay unos cuantos con nosotros y otros cuantos en oposición que necesitamos ignorar a los detractores internos y concentrarnos exclusivamente en el enemigo real, aquellos que están destrozando la vida de este planeta. Nunca he pretendido que el Sea Shepherd salvara al mundo. Somos simplemente una pequeña aguja de acupuntura en un esfuerzo global por encarar nuestros más grandes problemas. Para tener éxito, necesitamos un millar de pequeñas organizaciones afrontando cientos de miles de asuntos. La fuerza se encuentra en la diversidad de caminos ideas, tácticas, acciones y filosofías. Bueno, se discrepo con alguna cosa, eso de quien algo de cobarde, no sé qué más, no sé. No en todos los lugares es lo mismo, en todos los lugares no, la gente no apoya de la misma manera tampoco a la vida. Y bueno, pero además el resto hay algunos conceptos que están muy muy interesantes de hablar, digamos de profundizar, ¿no? Y después viene acá una especie de, no sé, dice acá los 10 mandamientos, entre comillas, que según Paul Watson serían necesarios para cambiar nuestro estilo de vida. Uno, bueno, de 1 a 10 va, no los voy a numerar a todos. No traigas más seres humanos al mundo, somos bastantes. Castra y esteriliza a todos los animales domésticos que sea posible, son bastantes. Yo le agregaría no tengas animales, pero bueno. Hazte vegano y reduce tu consumo de recursos. Atrévete a pensar fuera de lo establecido, por ejemplo, fuera del paradigma dominante creado por los medios de comunicación de masas, industria y gobierno. Haz que tu vida valga para algo antes de morir. Vive tu vida de acuerdo con las leyes de la ecología. Rechaza el antropocentrismo y adopta una perspectiva biocentrista. Atrévete a fallar, a vivir, a ser inmune a las opiniones de la humanidad. Ama esta vida, es la única que tendrás, así que aprovéchala mientras puedas. No te dejes atrapar por las fuerzas del antropocentrismo. Bueno, cosas interesantes, cada uno verá a ver con qué es lo que comparte, o por lo menos, aunque, no sé, capaz que de momento no se comparte, pero en un futuro uno no sabe, capaz que comparte más que comparte menos, pero bueno, eso es lo interesante de escuchar, leer otras cosas más. Lo que va a sonar ahora, cerrando el programa, va a ser este Adictos a la Revuelta, un tema de Necesidad de Luchar, que está bastante bueno, de esta banda de Zaragoza. Y bueno, la semana que viene estaremos comentando algo de cómo estuvo la manifestación del día domingo 17, y bueno, a partir de las 4 de la tarde ahí en la Rambla de Drazanes, toda la gente está invitada según estas organizaciones, y bueno, para estar ahí. Y bueno, entonces hasta el lunes 18. Mire a mi alrededor. To be the one to swallow my pride, I'll try.